sandwich, variable canapé. Inclinaba esa puerta, se ve que se abría un poco, y esa variable de canapé nos ofrece hoy un poco de teatro. Con una Maggie Magrini que la tenemos del otro lado del teléfono, no sé si quiere contar por qué. ¿Cómo les va? Buen día. Ya la voz bueno, medio lo denota. Me agarró el cambio climático. Venimos con una serie de columnistas, es la segunda que se viene a enfermar en justo el día de su columna, pero bueno, son cosas que pasan. El viernes Marian le agarró un chuchuchu, hay un pachuchuchu en la panza, y ahora usted lunes también le agarra un chuchuchuchu. No por sé algo que no vamos a mencionar porque la tenemos acá la rana. Ah, no me diga que se dio con... No, Marian fue. Marian, claro. Sí, Marian se dio choripán. Comió, se dio una sobredosis de choripaneada. Y acá la rana la vemos. La rana está haciendo flexiones de brazos mientras nosotros tosemos. ¿Usted qué? ¿Cómo dice que le va? May the Ford be with you. ¿Cómo? May the Ford be with you. Sí, la fuerza tiene que estar conmigo porque tengo mucho moco, todo dolor. Están todos apestados, ¿eh? Se escuchan estornudos por todos lados. La rana, te digo que está haciendo flexiones de brazo. La rana vegana, yo a todos... La rana come sano, tiene mucha energía. Habría que empezar a aplicarla. Este sábado que viene estamos todos enfermos y hay tres ferias veganas. Los veganos van a copar el invierno, vamos a estar todos en la cama y va a haber recitales veganos, maravillistas veganos, todo por todos lados. El mundial de tango, me imagino, no van a poder ir los bailarines, van a quedar los dos bailarines veganos que quedan nada más. Y van a salir campeones ellos. Todo ese es mi pronóstico para este otoño de... Y bueno, hay que empezar a comer comida vegana para estar con esa polenta, entonces. Bien, también te cuento que nos llegó una THC y la gente nos llama al fijo, así que vamos a abrir el sorteo a Facebook y a Twitter. El que deje mensaje, al final del programa sortearemos la THC del señor Ezequiel Sánchez. Ahora queremos escuchar de teatro, queremos escucharla a usted. ¿Qué nos ha preparado para el sándwich de hoy? Bueno, y hablando de sorteos, como dijimos la semana pasada, tenemos entradas para el Teatro Sanitario de Operaciones, que están presentando cuatro invitaciones sobre Brecht. La semana pasada, el martes pasado, estuve en el estreno, me gustó mucho, es muy la onda del Teatro de Operaciones, muy físico, con esta metodología de Brecht, con el distanciamiento, como nos contaban la semana pasada, los cuatro camarines, el intercambio con el video, la música y el contacto con el público, que es con lo que ellos se caracterizan, ¿no? Entonces tenemos tres entradas para el día de mañana. Ellos van a estar haciendo cuatro fechas ahora en mayo, así que hay que aprovechar para ir a verlos porque está muy buena, es interesante de ver cómo hacen esta puesta en escena tan particular sobre Brecht. Y aparte es acá cerquita, en el IMPA. Es en el IMPA, sí. Entonces son poemas de Brecht que van a estar los martes a las 21:30 en el IMPA, que es Querandí 4290. Se pueden llegar 9:30, tomarse una cervecita. Así que vayan a verlo y llamen, porque hay entradas. Tenemos tres. Está Tobara igual ahí, la barra de IMPA, ¿no? Es ese lugarcito que uno pega la vueltita, hace un primero, segundo piso y está... Primer piso, sí. Primer piso y está como la barra a la izquierda y el escenario al fondo, ¿es ese lugar? Medio grande. No, el escenario está como en el cuarto piso. Ah. Que sí, sería ese gran galpón que hay arriba. Sí. Y... No, el teatrito ese que está ahí en el bar, no sé cuáles son las obras que se presentan ahí, porque no fui a ver nunca todavía una ahí. Pero bien, las del TCO siempre son arriba. Ah, está, entonces al cuarto piso. Es un lugar más amplio para que el público se pueda mover, para ellos ponen ahí las instalaciones y todo. IMPA es arriba, en el cuarto piso. Así que tenemos tres entradas, las anticipadas están 100, 130 en puerta. Así que serían para mañana cuatro invitaciones de Brecht. Bien, 4866-1095, 4864-0489, para ganarte las entradas. ¿Algo más para recomendar? Algo más, sí. Vamos a recomendar para el que quiera ya arrancar esta semana con teatro, entre semanas, ya que en esta ciudad está esa opción de lunes a domingo ver teatro. hoy va a estar presentándose en las últimas 6 funciones La Bestia Rubia, con dirección de Tatiana Santana. Recuerdan que la tuvimos hace poco hablándonos sobre Cachafaz. Sí. Así que estamos entonces en las últimas 6 funciones, que La Bestia Rubia ya estrenó el año pasado, estuvieron en el programa también los chicos. Es ahí en el Teatro del Pueblo, que queda en Roque Sáenz Peña 943, a las 20:30 horas, La Bestia Rubia. Bien, anotamos. Y también otra obrita que les voy a recomendar para ir a ver hoy, que le quedan pocas funciones ya. Ya la semana que viene vamos a estar hablando de los estrenos de mayo, porque ahora en mayo van a estrenar varias obras para esta primera temporada, que sería este primer cuatrimestre de las obras que se lanzan ahora, a principios de año. Sí. Ya después vienen los estrenos de septiembre hasta diciembre. Así que ahora, la semana que viene, en mayo, vamos a estar hablando de algunos estrenos. Y entonces ahora estamos con las últimas funciones, que se están haciendo del Corazón Incauto, ahí en el teatro que se llama Hasta el Trilce, que queda en Massa 177. Es una obra que anduvo en el verano por Mar del Plata, que se estrenó el año pasado. Es un melodrama campero y está dirigida por Alejandro Ulia. Así que recomendamos también para que vayan a ver hoy El Corazón del Incauto a las 21 horas en Hasta el Trilce, queda en Massa 177. Lindo lugar también. Sí, que tiene un barcito también adelante. Está buenísimo. Bueno, muy bien, señorita. Esperamos que se recupere. Sí, para la semana que viene ya vamos a estar mejor. Que no falta la escuela. No. Hay que cuidarse, hay que meterle pata, porque arrancan los estrenos y arranca, sí, el trabajo teatral también. Muy bien. Y ya cuando vengan las vacaciones de invierno, es como que cambia también la cartelera, porque empieza todo pensado para los chicos, ¿no? Y tal vez se hacen ahí algunas modificaciones, pero como bien decías vos, ahora es como una etapa previa a eso, de cambio de cartelera y cosas que se mantienen, ¿no? Hay un montón de obras que se siguen manteniendo. Sí, hay algunas obras que siguen con las temporadas del año pasado. Estas dos que nombramos, La Bestia Rubia y El Corazón del Incauto, ya vienen del año pasado, por eso ahora finalizan en mayo. Así que ya en mayo renueva de nuevo la cartelera para los nuevos estrenos también. Muy bien, muchísimas gracias, Maggie, que se recupere. Le mandamos un abrazo sangucheril. Bueno. Sabe que tiene una misión para el 11 de julio, le estamos avisando con 2 meses y medio de anticipo. Es verdad. Por lo menos un mes y medio antes nos tiene que decir en qué va a participar la columna de teatro en el Panazo. Sí. ¿Sí? Ya estamos pensando en eso. Bueno, muy bien, la dejamos descansar. Les mando un beso grande y nos veremos entonces la semana que viene. Beso grande.